Por favor, para el registro, su nombre y su cargo. Macarena Bornoz, presidenta regional de la Confusión de Ríos. Señorita Macarena, sobre una problemática que existe en la estación de salud Nueva Esperanza, una denuncia que se realizó por redes sociales de una problemática que existía en ese sector. ¿Qué nos puede comentar usted como presidenta regional? Sí, bueno, el día de hoy nos encontramos en la comuna de Río Bueno, donde a través de sus dirigentes de la atención primaria, digamos, de Río Bueno, lo que son los SECOP, las postas rurales y también los CEFAM, nos llegó una denuncia porque también lo vimos en redes sociales lo que estaba sucediendo contra un equipo de salud por las atenciones que no se pudieron realizar porque no estaban las condiciones óptimas, digamos, para poder entregar estas prestaciones. A través de unas denuncias en redes sociales donde empezaron incluso a denostar a los funcionarios, incluso publicando hasta el sueldo de uno de los funcionarios, nosotros tomamos la decisión de venir a la comuna y hacer un trabajo territorial. En la mañana nos reunimos con el jefe del departamento, donde tuvimos un diálogo participativo y sobre todo buscado también qué es lo que sucedió desde la parte técnica. Y también hemos ido a través de algunos medios de comunicación, donde damos el agradecimiento, porque aquí tenemos que saber lo que está sucediendo, escuchar las versiones, en este caso, también de los funcionarios. Los funcionarios ya se ven afectados, porque empiezan a haber un tema de maltrato psicológico a través de redes sociales. Nosotros como organización no lo vamos a permitir. Aquí hay responsabilidad administrativa, en este caso, del espacio físico, que conlleva netamente con la responsabilidad del municipio. Las estaciones médicos rurales tienen que ver, en este caso, con los municipios. ¿Por qué? Porque todo lo que es CEFAM, SECOF y postas rurales la entregan, en este caso, el Departamento de Salud. Pero la parte administrativa de lo que, por ejemplo, tiene que ver la infraestructura, tiene que ver, con el municipio, porque si no están las condiciones, si yo veo que no hay luz, no hay agua, o, por ejemplo, que está inundado, no puedo entregar una prestación. Tiene que haber, en este caso, una responsabilidad tanto del usuario interno, que somos nosotros los funcionarios, como también del usuario externo. Porque si se hubiese entregado una prestación y, por ejemplo, si se cayó un adulto mayor o algún niño, o hubiese tenido, por ejemplo, se hubiese enfermado por haberlo, no sé, atendido en esas condiciones, la responsabilidad cae en el funcionario. Las condiciones no estaban y, lamentablemente, hoy día también hay un respaldo del equipo y nosotros estamos acá en terreno trabajando. Vamos a ir a conversar con los equipos de salud porque si tenemos que hacer las denuncias por violencia psicológica, porque hoy día se está llevando en estas redes sociales que cualquiera puede colocar en tela de juicio, por ejemplo, a un funcionario. Nosotros no lo vamos a permitir. La violencia no es solamente la agresión, en este caso física, sino que también verbal y lo que se está llevando, como lo mencioné anteriormente, en todos en estos medios sociales que hoy día se están llevando, como puede ser Instagram, Facebook, Twitter, y lamentablemente hoy día son los funcionarios que se ven afectados. Las condiciones no estaban para hacer la atención, hay un respaldo técnico por parte incluso de los médicos y también de la dirección del Departamento de Salud y la dirección del CEFAM, y nosotros como gremio estamos llevando a cabo, no importa la salud rural, nos importa lo que suceda también en la comuna de Río Bueno, pero no vamos a permitir ningún hecho de violencia. Estimada Macarena, entonces la responsabilidad de las condiciones de la infraestructura de estas estaciones de salud corresponde a la municipalidad de cada comuna. A las municipalidades de cada comuna. Por lo mismo, nosotros estamos pidiendo una audiencia con la alcaldesa de la comuna. Sabemos que nuestros dirigentes ya estaban en conversaciones para poder ejecutarla y esperamos que no pase a mayor en el sentido de tanto tiempo. Porque hoy día está sucediendo esto, pero han venido unas situaciones de violencia en el CEFAM de Río Bueno hace bastantes días, donde cualquiera puede colocar en tela de juicio también, en este caso, la responsabilidad de los funcionarios, pero aquí hay una responsabilidad mayor, donde también conlleva, si tenemos que hacer las denuncias a través de la Seremi, como hoy día se está atendiendo, o buscar las resoluciones sanitarias para que se den las condiciones, puedo mencionar que como estamos viendo las imágenes, porque tenemos pruebas físicas de cómo se tenía que trabajar el día de ayer, el día antes de ayer, cuando sucedió esta situación, no daban. Y si tenemos que hacer las denuncias correspondientes con la autoridad sanitaria, lo vamos a realizar como organización. Porque no importa lo que está sucediendo, tanto para la comunidad como también para nuestros usuarios. Estimada, la última pregunta y agradecer su tiempo. ¿Las estaciones de salud están habilitadas legalmente para atender a los pacientes, a los usuarios, a los vecinos como atenciones de salud? Claro. Lo que pasa es que esto viene a través de una estrategia como una buena práctica, acercar la salud a la comunidad, pero tienen que estar las condiciones. Hoy día hay estaciones médicos rurales, tanto aquí, y no solamente aquí en Río Bueno, también sucede a nivel regional, que no cumplen las condiciones para dar una prestación digna de calidad. Incluso estamos viendo eso. Hoy día un usuario no puede enfrentarse a un lugar que no haya calefacción, que no tenga luz, o que, por ejemplo, los funcionarios no tengan agua para lavarse las manos. Entonces, víctimas. Y esto tiene que ser responsabilidad, en este caso, del municipio. Porque lo que lo vuelvo a mencionar, el Departamento de Salud, en general, a través de su financiamiento, ¿qué es lo que tiene que velar? Por el CEFAM, los SECOF y las postas rurales. Pero en este caso, la estación médico rural, donde, por ejemplo, en este caso, el equipo de salud va a la comunidad, acercar la salud a la comunidad, no tenga las condiciones óptimas, lamentablemente, si no está el factor técnico para poder presentarla, difícil que se pueda dar, y también tenemos que llamar a la comunidad a entender. Esto tiene que ver netamente de, en este caso, la responsabilidad administrativa de quien corresponda. Y hoy día no es responsabilidad del equipo de salud o del equipo, en este caso, del departamento. Tiene que haber una responsabilidad que, si no están las condiciones, como por ejemplo, vemos la foto inundado, tenemos fotos donde el funcionario está mojado completo para poder, digamos, incluso que tuvieron que, en este caso, vecinos prestar ropa para que los funcionarios puedan tener una condición óptima. Y lamentablemente así fueron maltratados a través de redes sociales, nosotros no lo vamos a permitir como organización. Perfecto, estimada Macarena Albornoz, presidenta regional de la Confusán, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza, muy amable. Bueno, que esté bien, hasta luego. Hasta luego.